myself in sudden now. Sudabas al saber que no había nada, que no había espadas. Trucabas esa magia extraña que no tenías ni cerca ni tu memoria terca. Valientes rebeldes que pedían más comida y un pedazo de pan. Si se predice lo que anda suelto, tú tendrías que dejar de mirar. Jugabas a pensar en nada. Sudabas al saber que no había nada, que no había espada. Esa magia extraña que no tenías ni cerca ni tu memoria terca.